FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 24 de septiembre, según la bitácora de vuelo, estamos en el horno, arrancamos 12 días después de hoy. No sé qué está pasando, yo estoy convencido de que hoy es lunes 24 de septiembre. Debe ser la ansiedad porque empieza el calor, debe ser que algo está fallando, pero hoy no es 24. Según reza el calendario, hoy es 12. Según dicen los medios de comunicación, hace 19 grados 8 y son las 21.08. Buenas noches, una vez más bienvenidos a la cocina de FM Moreno 90.1. Estamos transmitiendo desde Saavedra 89. Estamos un poquito desordenados hoy, estamos armando ya la cocina realmente para hoy. Hoy tenemos comida japonesa, un buen vino como siempre, un recomendado por menos de 20 pesos. Y estamos escuchando de fondo, los vamos a seguir escuchando a lo largo del programa, a Peces, una banda local que estuvieron de invitados hace un par de semanas atrás, si no recuerdo mal, en alguna vez algún lugar. Y hoy nos están acompañando como cortina. El tema que estamos escuchando se llama Besa mis labios y di que vuelves. Mientras se acomoda Peces ahí de fondo, hoy tenemos casi otro capricho. Vamos a hacer ejercicio de un capricho más. Vamos a escuchar a Jill Scott, que no es Jill Scott Heron, sino que es una mujer, una cantante contemporánea, nacida en el 72, si no me acuerdo mal. Y bueno, ella es una de los actuales exponentes de lo que se llama Neo Soul. Y bueno, se da también el lujo de pasear por el rhythm and blues. Bueno, esta cantante la vamos a escuchar a lo largo del programa. La diferencia con Jill Scott Heron, además del apellido, es que, y de ser mujer, por supuesto, es que el nombre de ella se escribe con J. J-I-L-L Scott, como todos los Scott, S-C-O-T-T. Yo les pido que le presten mucha atención a esta mujer porque realmente es muy, muy interesante. El disco que vamos a escuchar hoy es del 2007 y es de una serie de discos que se llaman The Real Thing, World and Sounds. Este es el volumen 3. Vamos a escuchar la primera canción como para que vayan aclimatando los oídos. La primera canción es el track número 3 del disco, que se llama Hate on Me. If I could give you the world on a silver platter, would it even matter? You'd still be mad at me if I could find in all this a dozen roses, which I would give to you. You'd still be miserable. In reality, I won't be who I be, and I don't feel no fault Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Así pasaba Jill Scott con este primer tema, Hate on Me. Es como para que se vayan aclimatando al sonido de esta noche. Les cuento, además de la señorita Jill Scott, va a estar Peces de fondo sonando durante toda la noche y vamos a tener comida japonesa. Esto es una adaptación. Tengo que recomendar que es una adaptación porque la verdad que se me complicó bastante la cena pensándola en función de lo rica que es la comida japonesa y lo complicado que es sacarle al pescado. Así que armamos, gracias a Liz de Arteisano, una variante de algo que se llama chirashi sushi o algo parecido. Les cuento como para que vayan tomando nota o preparando los ingredientes. Hacen falta unos 400 gramos de arroz. Lo ideal, yo estoy enamorado del arroz yamaní, pero el arroz de grano redondo del que se usa para las paellas va muy bien. 6 cucharadas de vinagre de arroz o vinagre de manzana, que también funciona bárbaro. 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada pequeñita de sal. Y acá viene la parte compleja, que son los 250 gramos de atún fresco o algún pez que les guste, que les caiga en gracia. Esto también se puede acompañar con algunos langostinos, si están ahí al alcance del proveedor de peces o del bolsillo. Algunos huevos, un poquito de aceto y un poquito de salsa wasabi, ¿sí? La salsa picante que usan los japoneses para condimentar el sushi. En un rato vamos a estar charlando de nuevo sobre la receta del día de hoy. Y no se pierdan el vino, que el vino de hoy realmente es un absoluto recomendado, que por 18 pesos, para llevarle la contra a la receta de hoy, este vino lo pueden encontrar en cualquier supermercado chino. Así que tenemos comida de Japón y un vino que se puede encontrar en las góndolas del supermercado chino del barrio. ¿Qué vamos a hacer, Mariano? ¿Tenés ganas de...? Yo me quedé con ganas de escuchar un poquito más a Jill Scott. Podemos escuchar un temita más a Jill Scott y después de eso vamos a hablar un poquito sobre la importancia que tiene esta mujer hoy por hoy en la música, en esto que se llama Neo Soul. Y esta mezcla de sonidos que están muy cerca de la música electrónica, pero que no dejan de tener el peso de la escuela clásica del soul. Mientras Alejo toma su juguito de naranja, Inés está diciéndole a Alejo que estamos hablando de él desde la cocina de la radio, y Alejo busca con la mirada a ver qué vamos a hacer con todo este despiole de cacerolas. Vamos a escuchar entonces a Jill Scott nuevamente. El tema es el track número 8. El nombre del track es Insomnia. It is 4 a.m. And I'm waiting in on bed alone. I don't understand it. Dreaming of your embrace. I don't understand it. Wishing you would come back home. But you don't. Say hi, I'm feeling crazy. It is 5 a.m. and I'm waiting by the phone again. This is not how it's supposed to be. You're supposed to be here with me. But you're gone now, you're just gone now. You don't even think about the way I miserable and feeling blue. Cause all I really want is you. But you don't come, and you don't come, and you don't say that you miss me. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Y así pasaba Jill Scott. Les voy a contar un poquito sobre esta señorita. Nació en Filadelfia en el 72, mi memoria no me fallaba tanto como parecía. Bueno, creció evidentemente en Filadelfia, se nota en la música que estamos escuchando, y comenzó su carrera mostrando su trabajo poético. En una de estas ocasiones, en las que en general se actúa espontáneamente, la escuchó Amir, que es el baterista del grupo The Roots, quien la invita a participar de una grabación de la banda en el tema que se llama You Got Me, uno de los éxitos del 99, si no me acuerdo mal, de The Roots. Poco después colaboró también con Eric Bennett y con Will Smith, y además con Common, ahí está. Y bueno, fue adquiriendo experiencia Jill Scott, ya lanzada como cantante, a lo largo de una gira en Canadá. También participó de una producción, entraría en lo que es el género del musical dentro del teatro, que fue Rent, que fue una obra que también se puso en Buenos Aires, si no recuerdo mal, el verano pasado, no, el anterior. Bueno, Jill Scott, después de este trabajo en Rent, firmó con una compañía disquera que era muy, muy nueva, que es Hidden Beach, para lanzar el primer disco. Este primer disco se llamaba Who is Jill Scott, y tenía también el subtítulo, como el disco que escuchábamos recién, Word and Sons Volumen 1, en este caso, que fue a mediados del 2000, en junio, julio de ese año. Podríamos resumir esto como una carrera bastante, bastante corta, si se quiere, desde el 99, que fue el año en que se escuchó You Got Me, que fue la primera participación en un disco de Jill Scott, a mediados del 2000 ya estar grabando el primer disco, podemos sí destacar que bueno, el trabajo de ella es increíble, tiene una voz realmente con un peso enorme. Y se ha ganado un lugar tremendo dentro del ámbito de las cantantes que están hoy por hoy en el género del neo soul. Ya casi nos estamos yendo a la tanda. Vamos a agradecerles a algunas personas que sabemos que están del otro lado escuchando. Vamos a agradecerle a Vanessa, que sabemos que está del otro lado a través de internet escuchándonos. Vamos a agradecerle a Rubén también, a Rubén Gatero. Vamos a agradecerle a Rubén Ahumada, que fue un profesor, un querido profesor de cuando la inocencia todavía rondaba los pasillos de mi casa. Ya no. Vamos a agradecerle también a Diego Campos, que no dio muchas señales, pero sabemos que está del otro lado haciendo algún intento por escuchar. Me dicen a través de un mensajito que la voz se escucha digitalizada, que jamás me hubieran reconocido. No es la señal, soy yo que ya estoy grande, no se escucha como cuando era niño, no se escucha como cuando nos conocíamos, no, ya no. Bueno, siendo las 21:26, vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar en realidad un pedacito de un tema de Peces, ¿te parece, Mariano? Hay uno que a mí me gusta mucho, que se llama 2-1X. Lo podemos escuchar antes de irnos a la tanda. A la vuelta de la tanda de media hora, vamos a estar charlando sobre los espectáculos que va a haber dentro de poco, uno de ellos La Contentura, sobre Lutien, la feria de diseño que se va a estar realizando el próximo fin de semana. Vamos a estar charlando también sobre el show de la Mississippi que se viene para octubre. No sé si vamos a sortear entradas, probablemente los anotemos nosotros a los que quieran una entrada para Mississippi y se haga el sorteo en Aguafuertes. ¿No? ¿Qué opinas? Está bueno, así participamos nosotros también del sorteo. ¿Nos podemos autoanotar? Bueno, está bien, si vos decís que no. Igual la ética no tiene que ver con las ganas de ver a la Mississippi, Mariano, basta. Fíjate el sartén que me parece que se nos quema. En un ratito volvemos entonces con la receta del día de hoy, el vino del día de hoy, algunas actividades para los próximos fines de semana. Y nos vamos escuchando un ratito a Peces. Lo que nadie es. Aburrido, puedo volver y pedirte más. Y me siento tan solo en la tierra. Y paso mis noches en la X, no lo ves en tu puta ecuación. Ser predecible es mi actuación para que puedas ver y hacerme sentir que estoy solo en la tierra. Las noches con ella para así seguir. Para así seguir. Thank you.

Y bueno, también está produciendo a The Roots, que fue la banda que la descubrió de la mano de Amir, del baterista. Y bueno, ha colaborado también con Lupe Fiasco, con una canción que me acabo de olvidar el nombre, que es Die Dreaming. Es algo así como El Soñador Diurno, una cosa así. También una canción que sonó muchísimo y que fue básicamente creación de Jill Scott. Vamos a escuchar una sola canción más y vamos a poner manos ya a trabajar en la receta del día de hoy. No sé si va a mediar algún separador o algo entre la receta y el vino, pero vamos con todo junto. Seres bajo receta. La receta del día de hoy es complicadísima de pronunciar, que es chirashi sushi o algo por el estilo. Mi japonés es tan bueno como mi inglés. Estamos en el horno. Los ingredientes, como habíamos charlado hace unos minutos, son 400 gramos de arroz, el de grano redondo o el arroz yamaní, que a mí me gusta más. 6 cucharadas de vinagre de arroz, si consiguen, si no, vinagre de manzana va muy bien. 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 250 gramos de algún pez que les caiga bien. A ver, el día de hoy lo probamos con salmón, que estuvo muy, muy bien. Y algunos langostinos, si les gustan los langostinos, también pueden ir bien. Vamos a necesitar también algunos huevos, un poquito de aceto. Vamos a necesitar también un poquito de jengibre. Y el wasabi, que lo pueden comprar o preparar alguna salsa hecha con base de palta. Una recomendación, para preparar un wasabi casero rápido, con una palta, 4 cucharaditas de jengibre, un locoto picado bien chiquitito, tienen un wasabi que va a quedar de un color no muy tradicional, porque el wasabi es netamente verde, pero va a quedar con un sabor muy, muy particular, y son cosas que podemos conseguir hoy por hoy en el barrio, porque si no se complica un montón irse hasta Palermo a buscar un poquito de wasabi, ya no tiene ningún sentido. Para preparar la receta del día de hoy vamos a lavar primero muy bien el arroz, cuidando de cambiar varias veces el agua hasta que el agua quede clara. Y lo vamos a poner a cocer. Se puede poner a cocer igual que se prepare el arroz para el sushi tradicional, con unos 3 litros de agua, estos 400 gramos de arroz, para que quede bien hidratado. De la misma manera vamos a agregar en el arroz el vinagre de manzana, el azúcar y la sal. ¿Sí? Eran 2 cucharaditas de azúcar y 1 cucharada chiquita de sal. El vinagre de manzana, manéjenlo a gusto. Recuerden que el vinagre de arroz es mucho más fuerte. Y el vinagre de manzana podemos llegar a poner 4 o 5 cucharadas soperas para preparar el arroz. ¿Sí? Mientras tanto, nosotros ya lo teníamos limpio. Vamos a ir limpiando el pescado. Hay que sacarle todo lo que sean nervios, las venas, las espinas. Tiene que quedar limpio, completamente limpio. Para secarlo un poquito se puede usar el papel de cocina, ¿sí? Arman un rollito con 2 o 3 hojas y lo apoyan de un lado y del otro del pescado para que quede bien sequito. Y con un cuchillo bien afilado lo vamos a cortar en lonjitas, en lonchas de unos 2 centímetros más o menos de ancho por la longitud que tenga la piecita de pescado que tenemos. Para cortar el pescado y darle un poquito más de sabor, lo que vamos a hacer es ir mojando entre corte y corte el cuchillo con jugo de limón. ¿Sí? Después de cortar, mojamos el cuchillo con jugo de limón, volvemos a cortar. Lo que va a hacer esto es facilitar que el jugo de limón entre a las fibras de la carne de pescado en el momento del corte, que va a ser mucho más rápido que dejarlo, ¿cómo se dice?, macerar en jugo de limón. Una vez que esté listo, vamos a pasarlo un poquito por un sartén con un chiquitín de aceite, muy poquito, para que se vaya dorando. La otra opción es comerlo crudo. Los que se animan, ¿sí?, para que esto tenga más cara de sushi todavía, hay que servirlo crudo. Por otro lado, los que consiguieron langostinos, hay que ponerlos en agua hirviendo alrededor de 3 minutos para que no se desarmen. Es el momento en el que cambian de color. Pasan de ese color rosa muy fuerte a un color rosa bastante más claro. Ese es el punto en el que hay que sacarlos, ¿sí? Hay que escurrirlos y dejarlos enfriar. El tema con los langostinos es pelarlos bien y sacarle todo el conducto intestinal que está dentro, ¿sí? Para que no quede ninguna cosa extraña después en el plato. Con los huevos que habíamos dejado reservados, lo que vamos a hacer es un pequeño omelette. Como dicen los franceses, una tortilla francesa. Es un omelette chiquitito. En realidad se rompe el huevo, se mezcla y se pone en el sartén con unas gotitas de aceite, se da vuelta y ya está. No hay mucha magia con esto. Sí, una vez que lo tengamos listo, lo vamos a cortar también en lonjas, igual que el pescado, ¿sí?, en lonjitas largas. También de unos 2 a 3 centímetros de ancho. Vamos a ir preparando ya la presentación de nuestro plato. Vamos a llenar los cuenquitos. Esto queda muy bonito si uno lo sirve en cuencos del tipo de una cazuela, ¿sí? Los vamos a poner hasta la mitad con el arroz que ya teníamos preparado. Vamos a poner encima las lonjitas de pescado, ya sean crudas o cocidas, y las lonjitas las lonjitas de nuestra tortilla francesa, de este huevo, que en realidad es un huevo revuelto al sartén. Para darle un poquito de vista, vamos a agregarle la salsa, el wasabi, que es verde, ¿sí? Ténganlo en cuenta, y algunas nueces picadas. Además, arriba le vamos a sumar un poquito de jengibre en polvo, y esto se puede acompañar también con un poquito de salsa de soja, ¿sí? Sobre el arroz, no sobre el pescado. Vamos a dejar la salsa de soja para ponerla sobre el arroz. De esta manera nos va a quedar un plato con un arroz blando, el sabor del pescado por otro, y por otro lado también mechado con el poquito jengibre en polvo que pusimos al final, el picante del wasabi. Y los que se animan a probar el pescado crudo, realmente inténtenlo, déjense alguna porción pequeñita. Es otro sabor completamente distinto, ¿sí? A ver, una recomendación para los que se animen a probar el pescado crudo. Si les da un poquito de impresión, lo pasan por limón antes de ponerlo en el plato. No va a ser tan violento el sabor del pescado en estas condiciones, así de crudo todavía. Y la verdad que no presenta ninguna dificultad. Así cerramos entonces la receta de hoy. Bien con la comida japonesa entonces. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. El vino que elegimos para hoy es el Ventus Tinto del 2010. Este vino se puede conseguir en las góndolas del supermercado chino del barrio por alrededor de 18 pesos. Es un vino que en general está muy asociado a los asados. Tiene este cuerpo tan contundente, esta expresión tan duradera y un gusto muy muy frutado que ayuda bastante bien a las carnes rojas. En este caso lo elegimos justamente por las características del sabor frutado. Este vino le pertenece a la bodega del Fin del Mundo y se presenta, es un vino realmente contundente a la hora de hacerle contrapeso a cualquier comida, ya sea un asado o sea una comida vegetariana. Tiene algunas versiones este vino, que son el Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Merlot. Y bueno, además de disfrutarlo por este precio, tiene una presentación realmente muy muy bonita a la vista. Entonces el vino de hoy, el Ventus Tinto, ya sea el Malbec, el Cabernet Sauvignon o el Merlot. Nosotros para hoy elegimos un Merlot que es un poco más frutado y un poco más delicado dentro de sus sabores. Los dejamos entonces con el vino de hoy. Ya cerramos la receta, son las 21:50, nos están sobrando 10 minutos. Mariano, ¿te parece que escuchemos de nuevo a Jill Scott? El tema que habíamos escuchado antes era Only You. ¿Podemos escuchar cuál? ¿Cuál de los dos? El tema número 9 del disco, que es How's It Make You Feel. Es pésimo mi inglés, señores, es pésimo. Tell me how you feel if I was friends, no nappy dugout ever. No mama, no daughter, no sister, no sister friends. Tell me, my brother, what would become of you then? What if, poof, every black female in the world disappeared? Your man child left unattended, lost with no one behind the steering wheel. Tell me, come on, how would that make you feel? Come on up, sister, say. Wounds to carry your brown home. You right there would be the last of your kind. Can you feel this song? How does that affect your mind? 'Cause if there was no me, there'd be no you. Ooh, can you feel me? Is this song coming through? That's the science in it, but it's so much more intense. Reach into your soul for the answer. Reach wherever you need to find it. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Ya no nos queda nada de programa. Les voy a contar qué pueden hacer si lo anotan ahora, porque yo creo que todo el mundo se olvida de las cosas igual que yo. El 8 de octubre va a estar tocando la Mississippi en el Teatro Leopoldo Marechal a las 21 horas. La verdad que es una banda para ir a verla, es una pared, es una banda que es una pared. Está más que demostrado desde el 89 que ellos están dando vueltas en los escenarios, que realmente son una pared. Es una banda que ha pasado por un montón de instancias. Han grabado hasta un disco en corte directo, que no tengo idea cuántas bandas se metieron en un estudio en los últimos años a hacer ese tipo de experiencias. Por otro lado, el sábado 24 de septiembre, a partir de las 21 horas, en Vishnu, centro de yoga. Esto es en Posadas 78, Posadas casi Saavedra. Va a estar La Contentura. Sí, La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. La Contentura entonces presentando Hoy Hay Rumba el sábado 24 de septiembre a partir de las 19:30 horas. Hay comida vegetariana, así que los que quieran sumarse, allí estaremos esperándolos. ¿Qué más me estoy olvidando? El domingo 18 de septiembre, a partir de las 12 horas, desde las 12 hasta las 19:30, en Soldado de Rico 2050, esto es esquina Corbalán, en Paso del Rey, va a estar la Feria de Diseño Lutien. Es muy interesante acercarse a la feria de diseño, ¿sí? En particular, se van a encontrar con muchos diseñadores de la zona y con otros conceptos acerca de un montón de cosas, acerca del diseño y de la estética. Se van a encontrar realmente con cosas muy, muy interesantes. Durante todo el programa del día de hoy me olvidé de decir los teléfonos. Mientras está llegando Ruido Rebelde, yo les voy a decir los teléfonos para que nos llamen a lo largo del programa que ya pasó. Los teléfonos para comunicarse con los que se hubieran comunicado con nosotros son el 0237-466-6559 o el 1561-540-359. Yo sé que esto lo voy a pagar carísimo porque van a decir que no digo los teléfonos, pero los dije, al final del programa, pero los dije. Yo de todos modos estoy convencido de que ustedes los conocen a los teléfonos. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Diego Sebastián, que él está escuchando. Evidentemente hoy también Diego se escapó del conservatorio, porque si nos está escuchando quiere decir que no fue. Vamos a mandarle también un abrazo a Mancama Alma. Cayo, yo sé que estás del otro lado. Un abrazo enorme y felicitaciones por la llegada de la pequeña. Vamos a mandarle también un abrazo enorme a Vanessa, que estuvo escuchando a lo largo de todo el programa y ya nos sugirió un vino para la próxima semana o dos. Sugirió primero el Santa Julia Tempranillo y ahora nos está sugiriendo también el Santa Julia Malbec. Vamos a dejarle un abrazo enorme a Alejo, que nos estuvo... ¿Te fuiste? Pero yo te veo acá adentro. Alejo nos estuvo acompañando durante todo el programa, igual que Inés, oyentes fieles de Radio Gourmet. Y Alejo no sabe si se va o se queda, pero bueno, está bien. Nos vino a visitar Alejo el día de hoy. Vamos a agradecerle a Liz de Arte y Sano, búsquenla en el Facebook, ahí aparece Arte y Sano, que es quien nos resuelve los problemas con la cena de todos los días. Mariano, nos queda un minuto. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos un temita y nos despedimos así casi al aire mientras le vamos dejando el espacio libre a Ruido Rebelde? Nos escuchamos la próxima semana. Buen lunes, buen resto de la semana.